right now. Tonight we're in Peru, South America. This is Isabel Omega and Dub. This is Tuvos Dub. The originals just before that, Tuvos. Isabel Omega alongside Naija Breda. We heard Si Tu Pensar, Es Hasiaja. Before that, another combination, Isabel Omega alongside Naija Breda. We heard Mama Omega. Before that, Isabel Omega, El Primero Ja. Started off the show this evening in Peru. Tonight it's all about the one and only Isabel Omega, Peruvian reggae vibes for you up until the midnight hour. Started off the show this evening, Mujer Negra. 269-387-6303. Don't forget, you can go online to our website. Listen online, go to our playlist, widerfm.org. If you're just joining us, just tuning in, tonight we're in Peru. It's all about Isabel Omega, Peruvian reggae vibes for you up until the midnight hour. Get right back into the music. Just keep it locked right here. This is your only source for Radio Evolution. This is the Reggae Revolution, right here on Wider FM. banderas ya no puede más. De tanta droga que ha probado ya va a reventar. Ya intentó con la chequera de su papá. No ha encontrado nada en la cartera de su mamá. La vaciló en sus delirios con los vampiros. Ha vendido toda su ropa a los pseudoamigos. Le ha preguntado a uno de estos, ¿quieres conmigo? Y la gargola le ha respondido, vamos al tiro. Por un pito o un Halley, con quien sea. Por un tinto o un mono, donde quieras. En el pasillo de la U o en la carretera. ¿Qué diría papi mami si supiera? La vacilona carretea con profesores. Se pasea y en Manuel Plaza le rinden honores. La vacilona tiene miles de admiradores. Todos con todos en la U, dicen los rumores. Unos y otros mañana serán profesionales. Y mientras tanto se educan en universidades. La vacilona en sus secuaces, amigos del Rati. La vacilona en sus secuaces, alumnos del Nazi. Queda como roca y en el día es buena niña. Con sus ojeras bien maquilladitas, la pinturita la más bonita. Cualquier estimulante ya le excita. Oh niña cuico, mujer loca. A vacilona siempre algo le toca. Si macho hembra eso no importa. Si provecho alguno saca es su norma. Y siempre cambia y se transforma. Siempre vigente con lo que esté de moda. Amigo del Paco, amiga del diputado, con los influyentes esta noche se ha juntado. Hoy día su pololo es un abogado, pero mañana será jefe de estado. La vacilona yunta del cura se va a confesar. La vacilona yunta del cura se va a confesar. La vacilona yunta del cura se va a confesar. Y en la caca casucha su sucha le va a comentar. Y en la caca casucha le va a confesar. Y en la caca casucha le va a comentar. Y en la caca casucha le va a confesar. esta canción. Tú y yo venimos a cantar esta canción. Yo venimos a cantar esta canción. Desde muy lejos venimos a cantar esta canción. Ni los helicópteros, ni lanzabombas, ni los escuadrones llegan a nuestra zona. Mientras más intensa sea su violencia, su respiración se hace más escasa. Y nosotros tenemos un lugar en la colina. Tenemos agua pura brotando desde la cima. Yo venimos a cantar esta canción universal. Yo venimos a cantar esta canción. Monitores son capaces de alcanzar nuestras plantaciones. Se la pasan años, se la pasan semanas buscando intenso por la población. Pero somos invisibles al momento de la detención. Tú y yo venimos a cantar esta canción. Produciendo gases para la matanza, estrategias policiales y militares preparados para una posible amenaza. Y hacen propaganda cerca del ozono y ni aún así pueden frenar el deterioro. Su sistema de vida flaquea, infinito alentamiento de la tierra despierta y malformaciones y alteraciones. Más que les interesa, manipulaciones genéticas han sacado al mercado para negociar con la biología y la tecnología y tener bases de control en nuestro sistema inmunológico, bases de control a nivel psicológico. Pero la people, la masa, fue hecha de barro. Al fuego sagrado, la olla y Omega han creado. One I'm moving to, dances and no fears, sound nice to my ears. Music need to liberate our mind, can hear it in you. You are blind, me I go astray, and I me I go astray. This is the rhythm we will always find. I Rio venimos a cantar esa canción. Se contornea pa' que todos le vean. Su cintura breve jalonea, acarreando las comidas. Se le cruzan las rodillas. Rauda lleva y trae los platos, una jarra en una mano, en la otra la charola. El cuadril en el mercado de la bola, bola, bola, la bola, bola, la bola, bola, la bola, bola, la. Don Gus con su guitarra alegre y relajado se arregla la chamarra. casa. Si la licuadora pasa, va a llevársela a su casa. Yeah. dejes vencer, la vida es una sola, no te dejes caer. Levántense, alza la mirada. Yes, right now. You have it tuned to 89.1 WIDR Kalamazoo. This is the Reggae Revolution each and every Tuesday night, 10 p.m. until midnight. My name is Selector Jonathan. I'm your host right here in the studio. Tonight we're in Peru. It's all about the one and only Isabel Omega. Right now, a dub version of Levántense. Before that, Isabel Omega alongside Akela. We heard Levántense. Before that one, Isabel Omega, we had La Liquidora. Two combinations before that, Naija Breda alongside Kilakeo. We heard Agua Pira. Before that, La Chica. Isabel Omega with Esta Soyo. Another combination, Isabel Omega alongside Naija Breda with Ja Es Mi Pastor. Started off that last set in Peru. It's all about the Peruvian reggae vibes this evening. The one and only Isabel Omega, that was Bendicion. 269-387-6303. Don't forget, you can go online to our website. Listen online, go to the live playlist, widerfm.org. If you're just joining us, just tuning in. We're in Peru this evening. It's all about Isabel Omega, Peruvian reggae vibes. Selections for you up until the midnight hour. Into the music. Keep it locked right here to your source for Radio Evolution. This is the Reggae Revolution right here on 89.1 WIDR Kalamazoo. Estoy sintiendo aquí y nada es perfecto. eres dueña de tus actos. Tú decides, tú la pagas. Quédate tranquila que todo estará bien. Cuando necesites a alguien, nunca te preguntes quién soy yo, quién estará para ti. Apóyate en mí, que me apoyaré en ti. Lucha por tus ideales, no pare balón a los males. El recuerdo y el odio fatales. Lucha por esta, ando enfrente, ahí sale, sale. Sale, sale, sale. Si me necesitas, no me escondas nada. Dime qué sucede. Estarán siempre contigo, sí. Las damas, primero las damas, sí. Y en estudio, oh, la Prince, Isabel Omega, la Sapiens. Llámame, si tienes algo que contarme, di lo que hay, estaré, búscame, llámame. El inicio de una nueva unión, todos los latidos sonando al unísono, rostros diferentes, una es la razón que América se una en una vibración. Almas en un solo corazón, y el corazón de la gente en una sola vibración. Todo va mal y todo bacán, todo va bien, todo lo puedes saber aplicando pulmón. Toscano más coña, dale más bona por la libertad del ganjamar. Tú no necesitarás aviones para poder volar. Vámonos a lo alto del edificio con la subclica, porque esa flor a mí todo me lo explica. Clic va fuego, le doy uno de mis besos y luego lo retengo para saber si pronto me entretengo. Yo tengo un millón de amigos construyendo un gran imperio, donde reviven y crecen todos los improperios. Esa llamada llega a la gran verga de la inteligencia, toda su esencia, donde todo abunda, paloma profunda, humo de ganja, tiro de gracia, dando el boom para nuestra casa. Así que tráeme la bota para acá, no necesito ninguna pistola para matar. Bolsillos, la magia para poder subir más. Y toda la gente puede pensar que viene más allá. Aquí está la paloma profunda. En una vibración, en una avanzando hacia lo más alto. Porque cada día quiero despertar con la alegría que me da la luz. Porque en la vida no tendría sentido vivir si no tienes alguien a tu lado. Porque cada día quiero despertar con la alegría que me da la luz. Vamos a seguir avanzando hacia lo más alto. Porque cada día quiero despertar con la alegría que me da la luz. Porque en la vida no tendría sentido vivir si no tienes alguien a tu lado. Porque cada día quiero despertar con la alegría que me da la luz. Como guests. Tonight we're in Peru. Isabel Omega and this is Afrondina Dub. We just heard the original Afrondina. Isabel Omega. We heard Reina Omega. Three combinations starting off that last set. Isabel Omega alongside Rafael Maggia. We heard Libertad. Another combination, Isabel Omega alongside Juan Pincel. We heard Vibracion. Started off that last set. Tonight it's all about Isabel Omega. That was alongside Las Damas. Si Me Necesitas. 269-387-6303. If you're just joining us, just tuning in. Tonight we're in Peru, South America. The one and only Isabel Omega. Peruvian reggae selections for you up until the midnight hour. Let's get right back into it. Keep it locked right here to your source for Radio Evolution. This is the Reggae Revolution, only on Wider FM. Barreras, guerra safari, no derrumbe, manteniéndose firme. rasta, fe en rasta, resistiendo en rasta, raza varias, mis señores, es mi canto de alabanza. Esperanza, me suenan a gente con... respeto de la gente por un trato consciente. The Peruvian reggae vibes out there this evening. This is Isabel Omega alongside Clan Urbano. This is a remix of Las Esperanzas. Isabel Omega, we heard the original Las Esperanzas. Before that, an earlier tune, Isabel Omega alongside Nigel Breda, is also Las Esperanzas. And started off that last set, big combination, Isabel Omega alongside Alerta Camarada with Fuerza Rasta. Many thanks to all the listeners, all the callers out there tonight and each and every week. Hope everyone enjoyed the Peruvian reggae vibes. Two more selections to run for you before I leave the studio. We'll end it off with Escucha Adentro, and then another combination, Isabel Omega alongside Barrio Calavera. We'll end it off this evening with Mi Cielo. Again, many thanks to all the listeners, all the callers out there this evening. Yo por un futuro mejor, sin temor, gente que se moviliza en pro del amor. And as always, keep it locked right here to your only source for Radio Evolution. This is the Reggae Revolution, right here on Wider FM. I'll see you next week. Esperando que el cambio llegue, o será el protagonista de que se concrete. Las esperanzas me suenan a gente con ganas de pensar en un mundo diferente, sin coronel y sin teniente. Las esperanzas me buscando la felicidad, que es lo que quieres de verdad. Escucha adentro nada.